Reunión 54, jueves 13 de julio del 2017. De curación espiritual. Y estos son, son indicaciones que él trató en los diferentes libros. Dice, la naturaleza de la muerte, extractos de otros escritos. El todo debe ser considerado de importancia más vital que la parte. Y esto no es un sueño, visión, teoría, deseo ansioso, hipótesis o anhelo. Debe considerárselo como una necesidad innata e inevitable. Significa la muerte, pero la muerte como belleza, alegría, espíritu en acción y la consumación de todo lo bueno. Esto es tratado sobre los siete rayos, tomo quinto. La muerte, en otra cita, ¿no? La muerte, si solo pudiéramos comprenderlo, es una de las actividades que más hemos practicado. Hemos muerto muchas veces y moriremos mucho más. La muerte es esencialmente cuestión de conciencia. En cierto momento somos conscientes en el plano físico, en otro nos retraemos a otro plano y somos allí activamente conscientes. En la medida que nuestra conciencia se identifica con el aspecto forma, la muerte continuará manteniendo su antiguo terror. Tan pronto nos reconozcamos como alma y hallemos que somos capaces de enfocar a voluntad nuestra conciencia o sentido de percepción en cualquier forma o plano o en cualquier dirección dentro de la forma de Dios, ya no conoceremos la muerte. Tratado sobre magia blanca, página 389. Reflexionen, por lo tanto, respecto a esta doctrina de abstracción. Abarca todos los procesos de la vida y les revelará el eterno y amoroso secreto de la muerte, que es la entrada en la vida. Tratado sobre los siete rayos, tomo quinto. Otra cita. En esta regla tenemos dos conceptos principales, ambos vinculados con el primer aspecto divino, el concepto de la muerte y la naturaleza de la voluntad. En el próximo siglo, la muerte y la voluntad tendrán inevitablemente un nuevo significado para la humanidad y desaparecerán muchas ideas antiguas. La muerte para el hombre común reflexivo constituye un punto de catastrófica crisis. Es la cesación y el fin de todo lo amado, lo familiar y lo deseado. Es una brusca entrada en lo desconocido, en la incertidumbre y la abrupta terminación de todos los planes y proyectos. A pesar de toda la fe puesta en los valores espirituales, de cuán lúcido sea el razonamiento de la mente acerca de la inmortalidad y cuán concluyente sea la evidencia de la supervivencia y la eternidad, aún queda una duda: el reconocimiento de que existe la posibilidad de una completa extinción y negación y el fin de toda actividad, reacción cardíaca, pensamiento, emoción, deseo y aspiración, y de las intenciones enfocadas alrededor del núcleo central del ser humano. El ansia y determinación de sobrevivir y el sentido de continuidad todavía descansan, hasta para el más ferviente creyente, sobre una probabilidad, una inestable base y el testimonio de otros, los cuales en realidad nunca han vuelto para contar la verdad. El énfasis de todo pensamiento acerca de este tópico concierne al yo central o a la integridad de la deidad. Observarán que en esta regla el énfasis se transfiere del yo a las partes constituyentes de la vestidura del yo, y este punto debe ser considerado. La información dada al discípulo es para que trabaje en la desintegración de esta vestidura a fin de que las vidas menores retornen al depósito general de sustancia viviente. En ninguna parte se hace referencia al océano del ser. Una cuidadosa reflexión demostrará aquí que este ordenado proceso de desapego que la vida grupal hace efectivo en el caso del individuo es uno de los argumentos más sólidos en favor de la continuidad y de la supervivencia individual e identificada. Analicen estas palabras. El foco de la actividad se traslada del cuerpo activo a la entidad activa dentro de ese cuerpo. El amo de lo que lo circunda, el administrador de sus posesiones, que es el aliento mismo, y envía las vidas al depósito de sustancia o las ordena a voluntad para que reasuman su relación con él. Idem tomo quinte, esto es sobre el tratado sobre siete rayos. Otra cita. Primero, el eterno peregrino, por propio libre albedrío y acuerdo, eligió ocultamente morir y tomar un cuerpo o una serie de cuerpos para hacer ascender o elevar la vida de la naturaleza forma que él corporificó. En el proceso de realizarlo, él mismo, entre comillas, murió, en el sentido que, para el alma libre, la muerte y la apropiación de una forma y el consiguiente sumergimiento de la vida en la forma son términos sinónimos. Segundo, entonces el alma vuelve a recapitular en pequeña escala sobre lo que el lobo solar y el lobo planetario también han hecho y están haciendo. Las grandes vidas quedan bajo la regencia de esas leyes del alma durante el periodo de manifestación, aunque ellas no están regidas o controladas por las leyes del mundo natural, según lo denominamos. Sus conciencias no se identifican con el mundo fenoménico, aunque las nuestras lo están hasta el momento en que quedamos bajo la regencia de las leyes superiores. Por la muerte, entre comillas, oculta de estas grandes vidas, pueden vivir todas las vidas menores, ofreciéndoseles una oportunidad. ¿Está dilucidado? Las fuerzas de la muerte, idem tomo quinto, las fuerzas de la muerte, este es otro, imperan hoy, pero es la muerte de la libertad, la muerte de la libre expresión, la muerte de la libre actividad humana, la muerte de la verdad y de los más altos valores espirituales. Estos son los factores vitales en la vida de la humanidad. La muerte de la forma física no tiene importancia en relación con estos y puede ser fácilmente modificada también por los procesos de renacimiento y renovada oportunidad. Punto suspensivo. La destrucción de la forma en el campo de batalla es de poca importancia para quienes saben que la reencarnación es una ley básica de la naturaleza y que no existe la muerte. Mensaje de junio de 1940. Quizás piensen que estas son solo hipótesis sobre la inmortalidad y no evidencias tangibles. Por la acumulación de testimonios, las afirmaciones internas del corazón humano y la creencia en la perdurabilidad eterna como un concepto en la mente de los hombres, tenemos un indicio seguro de ello. Esto dará lugar a la convicción y al conocimiento antes de haber pasado 100 años, pues ocurrirá otro acontecimiento y la raza tendrá una revelación que convertirá la esperanza en certidumbre y la creencia en conocimiento. Mientras tanto, debe cultivarse una nueva actitud y establecerse una nueva ciencia respecto a la muerte. La muerte debe dejar de ser algo que no podemos controlar y que inevitablemente nos vence. Empecemos por controlar nuestro tránsito al más allá y comprender parte de la técnica de esta transición. Tratado sobre magia blanca, página 393. Otra cita. Todo lo que pido es un acercamiento sensato a la muerte. Solo quiero sugerir que cuando el dolor ha terminado y sobreviene el debilitamiento, se le permita a la persona moribunda prepararse para la gran transición, aunque esté aparentemente inconsciente. No olviden que requiere fuerza y una presión intensa sobre el mecanismo nervioso para producir dolor. Son capaces de concebir que llegará el momento en que el acto de morir sea considerado el final triunfante que nos llevará a la vida? Pregunta. ¿Pueden imaginarse el momento en que las horas transcurridas en el lecho de muerte sea un glorioso preludio para el retiro consciente? ¿Pueden imaginarse el momento en que el hombre llegue a desprenderse del impedimento de la envoltura física y que constituya para él y quienes lo rodean la tan esperada y feliz consumación? ¿Pueden visualizar el momento en que, en vez de lágrimas, temores y la negación, aceptar lo inevitable, la persona moribunda y sus amigos acuerden mutuamente la hora de la muerte y la felicidad caracterice el tránsito? ¿Que en las mentes de quienes quedan no se alberguen ideas funestas y que el proceso de morir sea considerado como un acontecimiento más feliz que el nacimiento y casamiento? Diré que antes de mucho tiempo esta será la actitud que asumirán los inteligentes de la raza y paulatinamente todos. Idem página 393 sobre el Tratado de Magia Blanca. Otra cita. Es interesante observar aquí que la muerte está regida por el principio de liberación y no por el de limitación. La muerte es sólo reconocida como un factor que concierne a las vidas autoconscientes y mal interpretada únicamente por los seres humanos, los más ilusos y alucinados de todas las vidas encarnadas. Otra cita. Cuando sea comprendida la verdadera naturaleza del servicio, se hallará que es un aspecto de esa energía divina que actúa siempre bajo el aspecto destructor, porque destruye la forma con el fin de liberarla. El servicio es una manifestación del principio de liberación. La muerte y el servicio constituyen dos aspectos de este principio. El servicio salva, libera y emancipa en distintos niveles a la conciencia aprisionada. Lo mismo puede decirse de la muerte. Pero a no ser que el servicio se preste comprendiendo intuitivamente todos los hechos del caso, interpretándolos inteligentemente y aplicándolos con espíritu de amor en el plano físico, se fracasará en el cumplimiento de la misión. Idem página 421. El temor a la muerte. Otra cita. El temor a la muerte está basado en dos puntos. A. El terror al proceso final de desgarramiento en el acto mismo de la muerte. B. El horror a lo desconocido y a lo indefinido. C. La duda con respecto a la inmortalidad. D. La angustia por tener que abandonar a los seres queridos o ser abandonados por ellos. E. Las antiguas reacciones a las muertes violentas anteriores que subyacen profundamente en la conciencia. F. El aferramiento a la vida de la forma por estar principalmente identificados con ellas en la conciencia. G. Las viejas y erróneas enseñanzas referentes al cielo y al infierno, perspectivas desagradables para ciertos tipos de personas. Idem página 238. Otra cita. A medida que transcurre el tiempo y antes de terminar el próximo siglo, es decir, el siglo que estamos ahora, ¿no?, de cuando fue escrito, se comprobará por fin que la muerte no existe tal como ahora se la comprende. La continuidad de conciencia estará tan ampliamente desarrollada y serán tantas las personas altamente evolucionadas que actuarán simultáneamente en ambos mundos, que el antiguo temor desaparecerá y el intercambio entre el plano astral y el físico estará tan firmemente establecido y científicamente controlado que se pondrá fin correcta y misericordiosamente al trabajo de los mediums de trance, la común y vulgar mediunidad y las materializaciones bajo el control y guía de los caciques indios, son perversiones del intercambio entre los dos planos, como lo son las perversiones sexuales y la distorsión de la verdadera relación e intercambio entre los sexos. No me refiero aquí al trabajo de los clarividentes, por pobre que sea, ni a la posesión del cuerpo por entidades de alta calidad, sino a los desagradables fenómenos de materialización de ectoplasma y el trabajo ciego e ignorante efectuado por antiguos atlantes degenerados y almas aferradas a la tierra, tales como el común cacique y el guía indio. No hay nada que aprender de ellos, pero sí mucho que evitar. El reino del temor a la muerte casi está terminando, y pronto entraremos en un periodo de conocimiento y seguridad que socavará la base de todos nuestros temores. Acerca del temor a la muerte, poco puede hacerse, excepto elevar el tema a un nivel más científico, y en este sentido, enseñar a las personas a morir. Existe una técnica para morir, así como existe una para vivir, pero se ha perdido en gran parte en Occidente y casi totalmente, excepto en algunos centros de conocedores en Oriente. Quizás me ocupe de ello más adelante, pero la idea del necesario acercamiento al tema puede permanecer en la mente de los estudiantes que lo leen, y probablemente a medida que estudian, leen y piensan, hallarán material de interés que gradualmente podrá ser recopilado y publicado. Tiene mucho material acerca de la preparación del moribundo que está para salir, cómo enfocar la cabeza al este, los pies al oeste, elevar los pies, ponerle algo caliente, porque, digamos, está saliendo del cuerpo físico y va al cuerpo emocional. Y después, ahora Kumar, en este siglo, él nos trae toda una práctica para comenzar a tener, digamos, conciencia de este traspaso, que es lo que nos indica que cuando nos vamos a dormir tenemos que tener... tenemos que ir alejando todos los sentidos, alejando y que nos conscientemente nos ubiquemos en el centro asna y visualicemos ahí una luz azul. Y con esa simple práctica, una luz azul que está permanente, que es una especie de luz vital, y viendo esa luz azul, enfocándonos ahí, y vamos a transitar al sueño, ¿no? Es decir, vamos a transitar a otro plano. Esa es una práctica que, digamos, la comenta cada vez que surge el tema en forma continua. Otra cita. El temor a la muerte y la depresión constituyen para el hombre el morador en el umbral en esta era y ciclo. Ambos indican que hay reacción sensoria a los factores psicológicos y no pueden ser tratados mediante el uso de otro factor tal como el valor. Tienen que ser enfrentados mediante la omnisciencia del alma, que actúa a través de la mente, pero no mediante su omnipotencia. Aquí hay una indicación oculta. Porque en la creación todo es una lucha de fuerza, pero es una lucha de fuerza que está predispuesta por leyes superiores de quienes son regentes de las vidas superiores sobre las cuales nosotros tomamos sustancia. Hay una vida superior del Señor planetario, como así también hay una vida superior de las entidades solares y cósmicas. Nosotros tenemos, digamos, nosotros gravitamos bajo esas leyes superiores y regencias de conciencia de entes superiores. en esa, digamos, en ese adecuamiento, la manifestación es una lucha siempre entre una parte y otra. Entonces, cuando acá se referencia, tienen que ser enfrentados con valor, ¿no? Ambos indican que hay reacción sensoria, es decir, la identificación con la forma y digamos que es el morador en el umbral. Tienen que ser enfrentados mediante la omnisciencia del alma, que actúa a través de la mente, pero no mediante su omnipotencia. No por la omnipotencia del alma. Es decir, la omnisciencia significa que la mente hace todo un trabajo científico para establecer relación con el alma, y no que busca la omnipotencia del alma como una expresión de deseo o de misticismo. Es decir, la mente hace un trabajo científico para que tomemos contacto con el alma, pero eso es una ciencia, es la ciencia del Raja Yoga. Entonces obtenemos la salvaguarda de la omnisciencia del alma para superar con valor esas instancias que el morador en el umbral nos tiene, porque ese morador en el umbral lo construimos nosotros a través de todas nuestras relaciones de karma pasado y demás. Y siempre hay, para entrar a una nueva dimensión, siempre hay como figurado un portal, ¿no? Con dos columnas. En esas dos columnas están representados para el morador la fuerza y el significado de los recuerdos. Y en el alma está significado por el coraje y el valor de lo superior. Entonces siempre tenemos esos aspectos de dualidad que significan el paso. Otra cita: el instinto de autoconservación tiene su raíz en un innato temor a la muerte. Debido a la presencia de ese temor, la raza ha luchado hasta alcanzar el actual punto de longevidad y resistencia. Y aquí también vemos esos dos factores, porque si nos centramos en la omnipotencia para tener longevidad y resistencia, estamos haciendo, buscando coraje por una cuestión de poder. Buscar la omnisciencia del alma es mucho más profundo, porque nos lleva a un plano de síntesis, claro, donde los distintos puntos de la parte tienen su, su no forma esférica o central de equilibrio. Ya están exacto. Otra cita: definición de la muerte. La muerte por sí mismo es parte de la gran ilusión y solo existe por los velos con que nos hemos envuelto. Claro, pero porque porque nos envolvemos en velo, porque vamos transitando a tomar forma, y la forma que vamos tomando de acuerdo a nuestro acervo, no de acuerdo a lo que nos dan de afuera o nos regalan, de acuerdo a nuestro acervo vamos creando formas. Cada forma tiene un velo. Ese velo es parte de la conciencia nuestra y es parte también del trabajo que conscientemente debemos desarrollar para que ese velo no sea un velo. Para que ese velo no sea un velo. Porque ahí está la paradoja de la creación. Porque la creación es una manifestación del Creador, pero al Creador no lo vemos, pero el Creador está y es el Señor de la manifestación, ¿no? Entonces, y creamos cuerpos de acuerdo a los estados de conciencia, de acuerdo a nuestro acervo. Es decir, cuando nosotros tomamos forma y al tomar forma el ser con las formas, es decir, el alma, con las formas se individualiza, tiene un punto, ¿está? Ese punto, en realidad, es nuestra conciencia, que está manifestada en formas. Focalizada. Claro. Y cada forma tiene un velo. Ese velo es un acervo de nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia también, a través de la energía del alma y de la energía de trasfondo que tenemos, está para que se desenvuelva. Ese desenvolverse de la luz, de la conciencia, es ir eliminando los velos. Y eso es parte, porque si en la manifestación nosotros llegamos a un punto que no llegamos a ver la acción del Creador, la manifestación con toda su forma, son velos. Es decir, son otros y no somos nosotros. Cuando nosotros en la manifestación vemos a los otros como nosotros, vemos al Creador. Y hay muchos velos que empiezan a desaparecer. Entonces empezamos a ver, a trazar una línea consciente para ver la luz de los otros en la creación. Entonces todas las formas tienen luz. Cuando todas las formas tienen luz, nosotros como conciencia vamos sacando los velos para ver la luz. Definición de la muerte. La muerte por sí misma es parte de la gran ilusión y solo existe por los velos con que nos hemos envuelto. Tratado sobre los siete rayos, tomo quinto. Las personas se olvidan generalmente que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Olvidan también que ya han adquirido la facilidad de dejar el cuerpo físico a causa de que no pueden conservar en la conciencia del cerebro físico los recuerdos de esta muerte y el consiguiente intervalo de vida activa. No establecen una relación entre la muerte y el sueño. La muerte, después de todo, es solo un intervalo más prolongado de la cesación de la vida activa en el plano físico. Es decir, entre comillas. A ver, leer otra vez. Sí. Las personas olvidan generalmente que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Es decir, que siempre vivimos y actuamos, ¿no? Es decir, como corolario de esto que el maestro está diciendo, también podemos decir que siempre vivimos y actuamos. Olvidan también que ya han adquirido la facilidad de dejar el cuerpo físico a causa de que no pueden conservar en la conciencia del cerebro físico los recuerdos de esta muerte y el consiguiente intervalo de vida activa. No establecen una relación entre la muerte y el sueño. La muerte, después de todo, es solo un intervalo más prolongado de la cesación de la vida activa en el plano físico. Es decir, entre comillas, nos vamos durante un periodo más extensos. Pero el proceso del sueño diario y el de la muerte son idénticos, con la única diferencia que en el sueño el hilo magnético o corriente de energía a través del cual corren las fuerzas vitales se mantiene intacto, constituyendo el camino de retorno al cuerpo. La muerte se produce al romperse o cortarse este hilo de vida. Cuando ha sucedido esto, la entidad consciente no puede retornar al cuerpo físico denso. Entonces, ese cuerpo, por carecer del principio de coherencia, se desintegra. El principio de coherencia, claro, coexiste, coherencia. Claro. El morador. De coherencia, de imán. Cuando el hilo magnético que viene, digamos, a través del aspecto consciente, vital, y se ancla en el corazón, es el aspecto de coherencia. Anclado en el corazón, el aspecto vital dinámico energetiza todas las vidas menores de las formas. Y le da coherencia. Cuando ese hilo magnético vital no está, no magnetiza. Y por lo tanto no le da coherencia a la forma. Esto. Porque todo en la creación, los átomos, las células, los organismos inferiores buscan la luz. Y el principio vital dinámico es luz, que es el alma. Es el alma que desciende a través del polo de la cabeza y se queda en el corazón. Y mira, si busca la luz, todo busca como una explosión nuclear, con qué violencia quiere volver al origen. Porque en realidad eso es el explota el núcleo. Una reacción y claro, acción. Porque lo sacaron de su estado. Y vuelve a su estado. Y mirá con qué violencia vuelve al estado. Hace un deterioro de sus alrededores. Pero si uno le pudiera preguntar, él te diría, bueno, yo busco, vuelvo a mi origen, que es donde ahí me sacaron y me trajeron a un estado fuera del equilibrio. Y estoy volviendo al equilibrio porque busco precisamente el porcentaje de luz que me corresponde. Y fijarte la expansión que genera el fuego y, Sí, está bueno. Otro punto, tratado sobre magia, lo anterior era tratado sobre magia blanca, página 389-390. Dice, los procesos de atracción se hallan, como pueden ver, vinculados al aspecto vida y son puestos en actividad por un acto de la voluntad espiritual, constituyendo el, entre comillas, principio de resurrección oculto en el trabajo del destructor. Esto está entre comillas. A ver. Y, tal como lo expresa un antiguo adagio esotérico. Lo vuelvo a leer y después explicará más adelante. Dice, los procesos de abstracción se hallan, como pueden ver, entre paréntesis, vinculados al aspecto vida, y son puestos en actividad por un acto de la voluntad espiritual, constituyendo el, entre comillas, principio de resurrección oculto en el trabajo del destructor. Con lo único que se me ocurre asociarlo, así, algo sencillo, es que esas energías shivaicas que destruyen, bueno, son reconstrucción, renacimiento, resurrección. Dice, vamos a ver, puede ir más adelante, pero estamos hablando del tema de la muerte, ¿no? Del paso, ¿no? Tal como lo expresa un antiguo adagio esotérico, la manifestación inferior de este principio puede ser vista en el proceso que llamamos muerte. que en realidad es el método de abstraer el principio vida animado por la conciencia de la forma de los cuerpos en los tres mundos. Así aparece la gran síntesis y la destrucción, la muerte y la disolución, que son en realidad meros procesos de la vida. La abstracción indica el proceso, el progreso y el desarrollo de este aspecto de la ley de la vida, o entre paréntesis, o la ley de síntesis, tal como se lo denomina, con un significado más amplio. Se ocupa específicamente el iniciado. Tratado sobre los siete rayos, tomo quinto. La vida es enfrentada desde el ángulo del observador y no de quien participa en el experimento y experiencia efectiva en los tres mundos. Perfecto. Claro, físico, emocional, mental. Claro. Punto suspensivo. Claro. A ver, el número sería así. El observador es el 9, el morador, el que supervisa todo el proceso nuestro. El observador silencioso, el maestro interno. Ese, Claro. Punto suspensivo, ¿no? Dice, si son discípulos iniciados, llegan a ser cada vez más inconscientes de las actividades y reacciones de sus personalidades. Pues ciertos aspectos de la naturaleza inferior están ya controlados y purificados en tal medida que quedaron bajo el umbral de la conciencia y penetraron en el mundo del instinto. Esto es porque aplica omnisciencia y no omnipotencia. Porque si aplica omnisciencia, le da respeto a todas las inteligencias menores. Entonces, la personalidad no es el observador. Para un discípulo, el observador es el alma. Ya está participando. O la luz del alma. Está aceptando. Entonces, el observador está participando. Claro, el morador. Claro. El morador ya es amigo, claro. No es alguien con quien ya dialoga. Está nosotros alineado. Dialogamos está con alineado. La personalidad, y al dialogar con la personalidad, si no tenemos, estamos bien afinados o equilibrados, la personalidad nos envuelve y es otro de los velos. Es como que es como esta imagen del tenista que está, le salen mal las acciones y dialoga con la personalidad la raqueta y la hace goma. La rompe, ¿no? Tiene muchas, porque es sponsor. Pero nosotros como personalidad también tenemos muchas, y tenemos muchos sponsors para hacer bolsa de personalidad. Claro. Y es un juego. Y también es un juego. Claro. Por eso omnisciente. No, claro. Con la omnisciencia. Si vos respetás las energías inferiores, llega por un punto. Por eso hay dos grandes cualidades, que son la paciencia y la aceptación. Y la discriminación. Claro. Porque cuando, si vos empezás a dialogar con la personalidad, tiene que ser sobre la base de la discriminación. Entonces en el diálogo, la personalidad tiene su punto de vista, pero el observador, que está un poco más arriba de la personalidad, tiene su punto de vista. Propio punto de vista, y los puntos de vista del observador tienen que llevar más luz para que la personalidad no ataque, claro, es decir, sea domada, pero es domada por la luz, es domada por la omnisciencia, es decir, la ciencia lleva el concepto de que la luz lo ilumina todo y no hay más cosa grande que la luz. Por eso no hay ciencia sin conciencia. No, claro. Estamos. Y además, se me fue lo de. No hay ciencia sin conciencia. Y además ahí aparece el proceso causa y efecto. El observador vive causa y efecto. La personalidad vive el efecto. Sí. Por eso cuando el morador entra en la forma, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el que queda, digamos, con el mando arriba, en lo superior nuestro? Le dice, no te olvides de mí. No le escucha. Porque el trabajo, ese es la omnisciencia, trabajo ese. Claro, es empezar a escuchar. Porque, y en eso es, están todas las reglas y los mandamientos de aforismo, ser inofensivo, no robar, que son lo que más o menos todas las reglas de religiones básicas lo tienen, ¿está? Y pero luego vienen, digamos, las reglas, ¿no? Los mandamientos. Los mandamientos son lo básico y después vienen las reglas, porque esos mandamientos tienen que articularse como reglas en nuestras acciones para que queden establecidas. Seguro. Ahí es el trabajo del discípulo. El discípulo en realidad es una disciplina de las reglas. Por eso esto está escrito por un maestro, por la forma en que nos lleva en el movimiento interior de la vida. Ayer estuvimos en otro lugar, como no es maestro el que escribe el libro, no tiene esa afinidad de hacerte subir los escalones y bajarlos y hacértelo sentir, sí, para que ese se darse cuenta, para que la luz se prenda adentro, por aquello de que vos decís, somos buscadores. ¿Buscadores de qué? De la luz. Es como el tornero, el que agarra un fierro y lo empieza a mecanizar. ¿Qué tenés lo empieza a tornear y un escultor y como Miguel Ángel? Llegando a un punto no tenés diferencia. Está la diferencia está en el grado de actitud, conciencia y servicio que despliegan cada uno. Y fíjate, pero buscan la luz causal de esa pieza. Mira lo que yo pongo con los dedos así, en forma inconsciente, Mirá. Es increíble, estoy concentrado en lo que estamos hablando, y te digo más, aquel que es el buscador, aquel que es el creador, aquel que es el artista que está parado acá arriba y que empuja hacia el proceso de la luz, puede llegar a descubrir algo que ni en él estaba pensado. No. Porque no es un producto de la mente. Claro, o sea, ya está. ¿Sí? Se describe el proceso, ¿sí? Fíjate, así se tiene que explicar algo, te tiene que llevar y te tiene que traer, para que vos adentro lo vivencies. Y se prenderá, seguramente se encenderá alguna nueva neurona. Sí. Dice, si son discípulos iniciados llegarán a ser cada vez más inconscientes de las actividades y reacciones de sus personalidades. Pues ciertos aspectos de la naturaleza inferior están ya controlados y purificados. Vos purificás cuando llevas a la luz. Es decir, vos purificás cuando la naturaleza toca el fuego. El fuego es un símbolo de la luz y se purifica. En tal medida, aquel símbolo son estadios de luz. Sí. Va para adentro. En medio está el blanco. Entonces, pues ciertos aspectos de la naturaleza inferior están ya controlados y purificados en tal medida que quedaron bajo el umbral de la conciencia y penetraron en el mundo del instinto. Por lo tanto, ya no hay conciencia de ello, así como el hombre dormido es inconsciente del rítmico funcionamiento de su vehículo físico dormido. Esta profunda verdad, por lo general, no es comprendida. Está relacionada con todo el proceso de la muerte y podría ser considerada como una de las definiciones de la muerte. Contiene la clave de las misteriosas palabras, entre comillas, el depósito de vida. Vamos a volver a leer. Pero voy a traer. La muerte, en realidad, es inconsciencia de aquello

porque la mente no está suficientemente despierta para reaccionar y el receptáculo de la memoria está aún prácticamente vacío. Para el ciudadano bueno, común, la muerte es una continuación en su conciencia del proceso viviente y la prosecución de los intereses y tendencias de la vida. Su conciencia y sentido de percepción son invariablemente los mismos. No percibe gran diferencia. Está bien cuidado y frecuentemente no se da cuenta que ha pasado a través del episodio de la muerte. Para el perverso y cruel egoísta, el criminal y quienes viven solamente para el aspecto material, se produce esa situación denominada, entre comillas, ligado a la tierra, ligados a la tierra. Los vínculos forzados en la tierra y la atracción hacia todos sus deseos los obliga a permanecer cerca de la tierra y de su último medio ambiente terreno. Tratan desesperadamente por todos los medios posibles de volver a hacer contacto y de entrar nuevamente. En contados casos, un gran amor personal hacia aquello que han dejado o el incumplimiento de un deber reconocido y urgente mantiene a los buenos y a los hermosos en una situación semejante. Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y expresión a la cual está muy acostumbrado, dándose cuenta enseguida de que no es nueva. En sus horas de sueño, ha desarrollado un campo de servicio y aprendizaje activo. Ahora funciona en él simplemente, durante las 24 horas, hablando en términos de tiempo del plano físico, entre comillas, en vez de las breves horas de sueño terreno. Acá se refirió al egoísta, criminal, perverso, ligado a la tierra, obliga a permanecer cerca de ella, pero tan desesperadamente, de hacer contacto, etc. Y bueno, es lo opuesto que dice Raya Yoga, que para podernos elevar, evolucionar, expandir la conciencia, es un obstáculo tener demasiado apego a la vida convencional, ¿no? Es como que lo contrario a esto. Sí, pero también te dice acá, que no lo leíste, pero lo voy a leer. Ajá. Que es importante, dice. Tratan desesperadamente, por todos los medios posibles, de volver a hacer contacto y de entrar nuevamente. En contados casos, continúa, ¿no?, un gran amor personal hacia aquello que han dejado o el incumplimiento de un deber reconocido y urgente mantiene a los buenos y a los hermosos en una situación semejante. Es decir, sí, vos, okay, claro, el está porque... bien, está bien, pero cuando Raya Yoga dice es, una búsqueda de samadhi, de una liberación, es otra instancia, una etapa quizás superior, las dos son buenas. Sí, no, está bien. No, lo que te quiero decir que, digamos, acá se relaciona, aunque que el sueño, digamos, bueno y hermoso, que también está emparentado a un apego, mantiene la misma sentido de atracción a la forma para que gravite a que vuelva a aparecer. Digamos, uno que está en la acción de matar, de violencia, y pasa para el otro lado, ese estado lo mantiene, de ahí es que aparezcan, de ahí que aparezcan y que inclusive tomen posesión de algunos y más y cumplan el objetivo a través eso de lo dice el Bhagavad Gita, lo dice. Claro. Acá él hace la relación, que claro, ese apego a la tierra también lo tienen, acá, entre comillas, no lo puso entre comillas, lo bueno y hermoso. Es decir, en los planes, por ejemplo, de un apego familiar, ¿me entendés? Es decir, con la señora, con el hijo, con el animal que lo acompaña, con un montón de cosas. Y entonces eso hace también que ese apego, que no deja de ser violento, aunque tenga un sueño hermoso, también hace que graviten. Cuando vos decís la aplicación de Raja Yoga o de una omnisciencia de buscar el alma, es otro camino. Claro, otro camino, porque para llegar, más mágico, para establecer esa disciplina del Raja Yoga, vos ya hubo instancias de que ese apego de las formas se hayan purificado y no tengan atracción. Porque en la creación es toda una ley de fuerzas, de atracción, de repulsión, de gravitación y de magnetización. Y de otras más. Claro, fuerzas nucleares. Y que todas las registramos, y que en lo que registramos también está los GPS de cada una de esas fuerzas, claro, que nosotros establecimos, con una banderita de llegar a un lado. Y fíjense que las banderitas que se bajan al cumplir un objetivo tiene un trasfondo que dice que esa banderita, ¿sabés cuál es la banderita? El taxi. No, la banderita del GPS. ¿Cómo está dibujada? Es la misma banderita que le dan Fangio. Ah, la sí. Recibió para 5 campeonatos mundiales. Y acá vamos a establecer una relación. En cualquier carrera, sí, por ejemplo. Sí, bueno, pero ¿cómo es esa banderita? Vos la ves todos los viernes. Claro, horizontal. No, vos ves todos los viernes. Son las anulaciones, las lunaciones. Son las lunaciones. ¿Y por qué a un hombre veloz, como puede ser un campeón mundial, cuando llega al objetivo, le pasan delante de sus ojos la bandera? Porque... Ah, es profundo. Esto es todo un tema muy interesante de ver. ¿Por qué la ves vos todos los viernes ese cuadrado? ¿Qué te significa? Por eso estoy mirando allá hasta el... ¿De qué? El símbolo. No, ahí contra la pared. No, símbolo de la paz. Un chantra de la paz. Sí, pero yo estoy hablando. Sí, sí, yo, pero bueno, pero eso también. Acá está el símbolo. Esta es la naturaleza. Las 16. ¿Puede ser? Sí, sí, porque si no, te hace movilizar mucho. A ver, entonces sigamos. Sigamos. Bueno, ¿Por qué bajamos la, por claro, qué baja la banderita, claro, al que viene en línea recta? No, al que es campeón de la velocidad, del magnetismo de atracción, de las fuerzas duales. Entonces, las fuerzas duales, para quien es campeón en velocidad, se neutraliza. Claro, es como que él se escapa de la magnetización de las fuerzas duales. Tiene que entrar, por eso se le pasa la bandera, porque él tiene que entrar a la energía solar. Claro, deja el estadio lunar. Claro. O de fricción. Claro. Entonces, es como que al bajar así entraría en otro estado. Eso. Como en las películas cuando el tipo desapareció. Nadie lo ve. Se metió. Porque como estamos identificados con la forma, creemos que esa es la culminación cuando le dan la bandera. Mentira. Y sí, claro. Claro, es la culminación de la forma. Se terminó ese circuito. Pero el recorrido, pero, claro, está más allá de la forma. Está bien. O sea, cuando se termina algo, nace otro. Claro. Así, porque en la eternidad el movimiento es permanente. Está relacionado a este tema. Claro, esto está ya. Claro. Claro, sale. ¿O acaso cuando lo vemos los viernes, uno, esa es la base por eso, para caminar en otro por eso sentido el símbolo del infinito? ¿Eh? El símbolo del infinito es eso. Vas, y de repente aparece otro circuito. En el punto aparece el otro. ¿Eh? Quiere decir que él ganó uno, pero empieza otro. En el proceso de alma personalidad. Para la personalidad se terminó ahí y más. Y le dan una copa. Le dan una copa. Fangio, claro. Le dan una copa que tiene un significado también. Claro. Sí. Sí. Pero por eso, Fangio, ¿saben qué símbolo animal él tenía como compañero? No. La tortuga. Él experimentó, siendo quíntuple campeón, esa trascendencia. Entonces, él circulaba en el tránsito y entonces uno le preguntó, pero usted no maneja rápidamente. Y él le dijo, yo manejo muy rápido. Yo toco el freno lo menos posible. Porque lo rápido es no frenar, no tocar el freno. Porque la energía, cuando vos tocas mucho el freno, la estás distrayendo, la estás disolviendo. Desviando. Claro. Entonces, su arte era manejar rápido en el tránsito, pero no tocando el freno, porque él estaba en el equilibrio permanente. Claro. Y la tortuga tiene el símbolo de aparecer y desaparecer. Eso es el intervalo de la muerte. La tortuga se retrae y aparece. Es la vida, ¿no? Es la vida manifestada y no manifestada. Sí, como el simbolismo del juego es tan fantástico, ¿no? ¿Eh? Del juego. Del juego, el juego, qué simbolismo que tiene. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Propósito de la muerte. A través de la muerte se lleva a cabo un gran propósito. Ah, esto lo leímos. Pero ¿cómo leerlo? Porque está. Esto es como el símbolo de la tortuga. A través de la muerte se lleva a cabo un gran proceso unificador. En la caída de una hoja, entre comillas, y en su consiguiente identificación con el suelo. Porque nosotros vemos caer una hoja y vemos la desaparición de la vida cuando toca el suelo. Vemos como un, claro, como un aspecto de destrucción de la vida. Porque mirá cómo lo ponen. Y en su consiguiente identificación con el suelo en el cual cae, tenemos un pequeño ejemplo de este grandioso y eterno proceso de unificación. Porque la hoja que cae va al suelo como depósito de vida, ¿no? Mediante el proceso de llegar a ser y morir como resultado de llegar a ser. ¿Eh? Qué bárbaro. Che, vamos a hacer la práctica. Mirá que... Esta es la gran diferencia de cuando un maestro escribe. No, cuando un maestro escribe y él lo vivió, él te va a dar el sonido de la vivencia, siempre y cuando también estemos dispuestos a escuchar. Porque lo que escuchamos es el sonido de la pulsación de él que lo está exponiendo. Claro, esto estoy de acuerdo, pero me da la impresión de que hay algo más. Y ese algo más es cuando escribe un maestro, como en este caso, parecería ser que el entendimiento adentro se agranda. Es como que también adentro alguien lo escucha. ¿De acuerdo? Por eso se hace, a ver, se hace fácil. Si no es difícil. No, bueno. Entender. Es un laberinto. Cuando. Claro. Es el laberinto, lo cuántico, porque eso, la vida es cuántica y el mundo interno es cuántico. Cuando no sos maestro, te perdés en el laberinto. Ayer, vuelvo a repetir, porque lo tengo que aceptar, me perdí en un laberinto, escuchando lo mismo que acá, buscando. Hoy no me pierdo en el laberinto. No porque sepa, ni sea omnisciente, no. El que explica, el que transmite conocimiento, me acompaña, se ocupa del que escucha. No, yo no me tengo que ocupar de él, él se ocupa de mí. Por eso es un servidor. Esa es la sensación. ¿Están de acuerdo? Qué bueno. Y creo que aparte uno tiene algo de eso también. Por eso es que se siente bien. Si no, no venís. Claro. Se entiende. Si no, no venís. Vos venís porque tenés la semilla que se está moviendo. Tenemos la semilla que se está moviendo. Sí. Thank you. Vamos a terminar la grabación. 1:11. Vamos a pasar a la práctica. Sí, está bien. No, ve, es un comité de acuerdo.